show se está terminando. Con las palmas. Ya se va, la nueva luna se va. Abrace, abrace. Ya se va, el show se está terminando. Ya se va, la nueva luna se va. Y de la mejor.